Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Prado te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este contrato semanal que intentamos establecer con ustedes todos los sábados de 8 a 10 de la mañana aquí por Radio Splendid, con una idea muy clarita: compartir con ustedes aquello que las noticias van haciendo en el interior de cada uno de nosotros, pero no solamente lo que aparece en los grandes medios de comunicación, sino lo que aparece en el panorama, en el paisaje de la vida cotidiana, como por ejemplo esto de saludar los amaneceres en este tiempo de vacaciones aquí, en la ciudad capital de la Argentina, cuando uno viene para la radio y se encuentra, como Ale Weber, con algún paisaje que verdaderamente es un pedazo de mosaico roto que alguna vez se rompió y que es muy difícil reconstruirlo. Estamos hablando casi de la identidad, pero Ale se fue encontrando con un paisaje que me gustaría que lo comparta con nosotros. Ale, muy buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Bueno, no, y te comentaba, porque hoy viniendo para la radio... Sí, pasando con el colectivo a la mañana tempranito. Por el barrio de Palermo. Yo tomo un colectivo, la línea 130, que se mete por las calles internas de Los Lagos. Ajá. Entonces era muy lindo llegar a donde empiezan Los Lagos, con el sol apenas saliendo y reflejándose en el agua, ¿no? Por ejemplo, un grupo de los patos bien blancos que se ven como postales, como puntos de encuentro en el medio de los lagos, algunos pescadores ya a las 6 de la mañana preparando cañitas. Vas a saber para pescar qué. Vale, a ver. Y cruzando una reja que se ve que es la que delimita el lugar donde pueden trabajar, varias prostitutas y varios travestis en esa nueva zona roja donde el señor ingeniero dueño de la ciudad, Mauricio Macri, los ha corrido para que puedan trabajar. Digamos, un mix de una postal del mismo lugar que es Los Lagos de Palermo. Con distintas historias. Exactamente. Con distintos paisajes. Exactamente. Y creo que la Argentina tiene que ver con esto que dice Ale, porque en realidad este paisaje de Ale se lo puede contar cada una de las chicas, de las trabajadoras de prensa que hacen Sobre la Hora, que de diferentes lugares van atravesando la ciudad, y en ese viaje por las calles de la ciudad se va encontrando con las historias de la gente que vive a partir de esas calles de la ciudad. Y un paisaje que me parece que tiene que ver con la síntesis de la Argentina, por esta imagen de un mosaico que alguna vez se rompió, con estas identidades, porque hay algo que en esos paisajes, usted dice, desentona. Exacto. Son contradictorias, son imágenes o postales enfrentadas, pero sin embargo, ¿quién le dice? Quizás sea así, vamos a intentar convivir con ese mosaico roto, vaya a saber por cuánto tiempo. Y que son parte de la misma Argentina, ¿no? Digo, de un lado, pero qué paradigmático que haya una reja en el medio también. Claro. Eso es lo que divide. Sí, sí, una reja que marca un límite. Exactamente. Vamos a hablar de estas cuestiones hoy aquí en el programa, porque hay un muy buen informe en torno a lo que está pasando con la histórica Villa 31, esos lugares, esos arrabales de Buenos Aires, en donde supo andar nada menos que un cristiano en serio, en contra de aquellos que hicieron de la vida un templo invadido por los mercaderes, y frente a eso se levantó la imagen de Carlos Mujica, nada más y nada menos. Así que sobre lo que está pasando en Villa 31 vamos a estar charlando sobre esas cuestiones. Y hablando de cristianos comprometidos que están en contra de los crucificadores cotidianos del sistema, vamos a estar con una imagen del cristianismo, Jesús Olmedo, que desde la semana pasada comenzó con una huelga de hambre allí en uno de los techos de la Argentina, como es la Quiaca, en la provincia de Jujuy. Y mirá qué cristiano este hombre, que toma como forma de protesta, además de la huelga de hambre, crucificarse él mismo, simulando el acto que hizo Jesucristo en su momento, ¿no? Que en realidad, vos sabés que el símbolo de la cruz es un símbolo de tortura romana. Generalmente, nuestro pueblo no tiene esa información y cree que la cruz tiene que ver con la cultura judía. Y por allí vienen también muchos malos entendidos, que por supuesto usan las clases dominantes para enfrentarte con el pueblo judío. Pero el símbolo de la cruz es un símbolo romano. Por eso, el primer símbolo del cristianismo fue un pez, dibujado simplemente con dos líneas que se cruzaban, que se intersectaban, como decíamos nosotros en la escuela primaria. Así que de estas cuestiones vamos a estar charlando también hoy aquí. 2 años se cumplieron de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censo, del INDEC, la patota de Moreno. Exactamente. El lugar donde nacen, donde el gobierno nos dice cuánto aumentaron las cosas. Y que desde hace 2 años precisamente nos está mintiendo a descaro. 7% fue la inflación, de acuerdo a lo que dijo el gobierno nacional a través del INDEC. En todo el año pasado. En todo el año 2008. Exactamente. En la provincia de Santa Fe dijeron, algo pasó acá, nosotros nos dio 22%. Se triplicó la inflación en la provincia de Santa Fe. Da la sensación que la provincia de Santa Fe es otro país. Y te digo que si le preguntás a la gente, vamos a preguntar, mucha gente se va a quedar corto ese índice de Santa Fe incluso. Porque la gente lo siente cada día más. Hoy la tapa de los diarios vuelven a hablar de aumentos. Esta semana volvió a aumentar el colectivo, el transporte público. Sol me estaba contando, estaba indignadísima Sol con esta cuestión del aumento del colectivo. Porque aparte, la indignación de Sol parte porque también se separa la frontera de la provincia de Buenos Aires con la capital federal. Provincia de Buenos Aires es mucho más caro que en los límites de la ciudad capital. ¿Te acordás que eso te contaba la semana pasada en relación a lo que pasa con los subsidios para el transporte público de pasajeros? Uno se solidariza con la indignación de la gente de Buenos Aires, de la ciudad capital y de la provincia de Buenos Aires, pero siguen teniendo el boleto más barato del país, Ale. Uh-huh. En Córdoba y en Santa Fe estás en $1.65, $1.70. Te estoy hablando de las otras dos provincias más importantes después del primer territorio de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y hablando de subsidio, de transporte y demás, también te voy a contar, porque hace un tiempo, por la ruta de la efedrina y la investigación, sí, nos enteramos que el intendente general Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, estaba de alguna manera involucrado con alguno de sus funcionarios en eso. Un datito del transporte público. Sí. ¿Sabes quién es el dueño de la única empresa de colectivos que puede operar dentro del partido de General Rodríguez? El suegro del señor intendente Marcelo Coronel. ¡Ah, mira vos! Todo queda en familia. Como los Campanelli, el hombre hace este tipo de negocios. También hoy aquí vamos a intentar compartir parte de la mañana sobre la hora con lo que está pasando en una ciudad histórica que tiene que ver con el movimiento obrero en la Argentina, Villa Constitución. Aquello que alguna vez parió una esperanza colectiva distinta cuando ganaba la lista marrón la selección de la Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución allá por 1974, que fue todo un triunfo y que sin embargo después eso fue ahogado con uno de los primeros copamientos que hace la AAA en la Argentina, que fue el 20 de marzo del 75 cuando se invadió Villa Constitución. Una figura apareció en la historia argentina, Alberto Piccinini, que era el entonces secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que le ganaba nada menos que a la gran burocracia de la UOM. Una vez más, Alberto Piccinini, al frente de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, esta semana generaron un acto muy importante en donde también participó Eduardo Bussi, el titular de la Federación Agraria Argentina, lo que generó un cimbronazo dentro de la UOM Nacional. Un revuelo, sí. La UOM Nacional, que recordemos está enrolada con la CGT de Hugo Moyano, sí, al mando de Antonio Caló. Y recordemos que Piccinini fue un histórico opositor al gran cacique en su momento de Lorenzo Miguel, ¿no? Lorenzo Miguel. Que hoy continúa. Uy, Antonio Caló. Una anécdota cuando Lorenzo Miguel volvió a Villa Constitución en el conflicto del 2001. ¿Y cómo lo recibieron los obreros de Villa Constitución? Pero tengo una pregunta para hacerle, Beber. A ver. ¿Usted se enamoró muchas veces en verano? Estoy enamorado. Qué linda respuesta. Yo sabía que iba a dar esa respuesta. A ver, el verano. Natalia, ¿usted se enamoró muchas veces en verano? Dice que sí, Natalia. Sol, ¿usted se enamoró con su nombre? Mire si no se va a enamorar en verano. Sol Frontini. ¿Se enamoró muchas veces en verano? Más o menos. ¿Cintia? ¿Cualquier cantidad o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Y Nico? ¿Don Nicolás Donati? No, da la sensación que no por el sonido. Está enamorado también, Nico. Sí, sí, por supuesto. ¿Sabe cuál es mi pregunta? Porque yo creo que si hay tanta mala prensa sobre los amores de verano, en definitiva es porque los amores de verano dejan una huella, dejan una marca. Si no, te lo olvidarías. No se habla, por ejemplo, de los amores de otoño, de los amores de invierno, los amores de primavera, por allí la primavera tiene buena prensa. pero los amores de verano dejan alguna huella. Entonces yo lo que me gustaría compartir con nuestra gente, si tiene ganas, ¿qué tipo de amor le gustaría comenzar? ¿Qué tipo de enamoramiento quiere tener en esta Argentina de 2009, en esta temporada de verano? ¿Con qué se gustaría, con qué le gustaría enamorarse hoy? ¿Se enamoraría de qué tipo de proyecto? ¿Quién le gustaría que encarne un proyecto que la puede enamorar? Que te puede enamorar. ¿Quién puede encarar ese proyecto? ¿A qué teléfono nos puede llamar la gente? Bueno, tenemos dos líneas telefónicas, 4535-5900 y 4535-5999. Qué bien que lo dice. Y si llama del interior del país... No diga del interior, que después es que... Pero se lo digo a propósito, por eso. Desde otro lugar del país, desde otro lugar de la Argentina, nos puede llamar poniendo la característica el 011. También tenemos un correo electrónico aquí en Sobre la Hora, que ya se lo vamos a dar, en cualquier momento se lo vamos a dar. Así que vamos a ir compartiendo una mañana que tiene estos temas y con una voluntad de parte nuestra manifiesta y que ojalá usted complete. Que usted se sume a Sobre la Hora. Súmese llamándonos. ¿Qué lo enamoraría? ¿Qué la enamoraría? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué tipo de personaje social o político la enamoraría para compartir estos días de este verano 2009 aquí en estos arrabales del mundo? Para los que están conectados a una computadora, el mail sobre la hora 990 con número @gmail.com.ar. Sobre la hora 990 @gmail.com.ar. Comenzamos entonces esta edición de este sábado 17 de enero de 2009 aquí sobre la hora con la excelente música diseñada por toda la producción encabezada por Alejandro Weber. Don Nico Lanati es el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Están con nosotros trabajando durante toda la semana Sol Frontini, Cintia Alcaraz, Natalia Palmeiro, y le mandamos un beso muy grande a Virginia Lajan, que está ya en Gatera, próximamente estará aquí con nosotros. Mauro Federico, el habitual conductor del programa, ya está en sus merecidas vacaciones, lugar común si los hay en la radiofonía argentina, decir merecidas vacaciones, pero lo cierto es que realmente se lo merece Mauro, así que estará partiendo para la costa, si es que no lo agarra algún corte de ruta o el famoso rally tilingo este que viene recorriendo Chile y la Argentina. De los cuales también ya nos vamos a ocupar a lo largo. ¿Cómo no? Del programa. Vamos ahora con el primer tema musical de la mañana. ¿De qué proyecto se enamoraría? ¿O quién podría encabezar un proyecto por el cual usted se enamoraría en lo político y lo social, en esto de los amores de verano, para que sea imborrable este verano del 2009? Nos lo cuenta a los teléfonos que le contó Alejandro Weber hace un ratito. Primer tema musical de la mañana y después hacemos títulos aquí sobre la hora. Pompeya y más allá, la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Qué principio musical sobre la hora, qué temazo. Roberto Goyeneche, de Homero Nicolás Mancione, menos desconocido por Homero Manzi, nacido en Aniatuya, en la provincia de Santiago del Estero, en una familia de 7 hermanos. Sur. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Piantaba la dictadura en la Argentina, 1983, y se nos ocurrió con un amigo irnos de mochilero al sur profundo de la Argentina. Llegamos de mochilero nada menos que al Calafate, y llegamos nada menos que ante el glaciar Perito Moreno. Hielos celestes que avanzan desde las montañas hacia los lagos, y allí se pierden de una manera magnífica. Y explota un horizonte en donde ya no distinguís qué es el cielo y cuál es la cabeza de esos glaciares celestes que avanzan. En ese lugar me enamoré, en ese caso, de un paisaje increíble, y me dije, ¿por qué esta belleza de los argentinos no puede ser compartida por todas y por todos los argentinos? Eso es un amor de verano también. Y es un amor como proyecto, si usted quiere. ¿Qué tipo de proyecto la enamoraría a usted? ¿Quiénes encabezarían ese proyecto para enamorarlos en este amor de verano que debe ser inolvidable? Porque es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Por eso nos puede llamar, ¿a qué teléfono, señora, señor? Bueno, 4535-5900 y 4535-5999. Y desde otro lugar de la geografía de la Argentina, el 011. Y Natalia, ¿cómo le va, Natalia? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien ustedes? Muy, pero muy bien. Me alegro mucho. Nos pueden mandar un mail también a sobrelahora990@gmail.com. ¿Usted se enamoró muchas veces en verano? Yo me he enamorado, sí, claro. Pero los amores de verano duran solo esos 3 meses o 2 meses. Tiene mala prensa. Y después ya está. Ahora, ¿por qué se acuerda de esos amores de verano? Sí, porque marcaron algo, por supuesto. Ah, dejaron marca. Claro que sí. Totalmente. ¿Vio? Entonces no son tan superficiales. No, para como nada. Como dice la mala propaganda. Aparte se viven cosas que se viven allá nada más. Entonces por eso te deja la marca. Porque se viven cosas diferentes. Mira. Está bien. Así que estamos haciendo una pregunta que está más allá de lo íntimo y que se mete en lo colectivo necesariamente. Pero bajo esta consigna, no creemos mucho en la idea de que los amores de verano son superficiales, porque de hecho serían olvidables. Y de hecho no lo son. Vamos con los principales títulos de los diarios que tenemos aquí en nuestra mesa de noticias en el principio sobre la hora, como hacemos todos los días sábados. Y empezamos con el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, don Bartolomé Mitre, que nos mira siempre de manera muy seria desde el billete de 2 pesos. Dice el diario La Nación en tapa: el campo perderá por la sequía 3.600 millones de dólares. Falta de lluvias, el panorama más grave en 40 años, es por la baja de las cosechas de trigo, maíz y soja, habrá una fuerte caída de los ingresos fiscales, es el principal titular del diario La Nación. Y te cuento que en el diario Perfil también es el principal titular y dice: por la sequía ya se perdieron 20.000 millones de pesos y habría que importar carne, y explica que el gobierno demorará hasta la próxima semana para poner en marcha medidas de emergencia. Perdón, ¿qué vamos a importar los argentinos? Carne. ¿La Argentina va a importar carne? Habría que importar carne, así dice. Esperemos, Carlos, hagamos la salvedad que es Perfil también, ¿no? Claro. Ver, hay que ver. ¿Usted por qué dice Bebereto? Sí, porque el muchacho Fontevecchia carga mucho. Sí, carga. Si no, después, si quiere, la comentamos la tapa de noticias también. Usted sabe que en esto me gustaría volverme a enamorar. De aquel país que alguna vez me enseñaron en el pupitre marrón en la escuela primaria, en donde era impensable, en la Argentina de la leche, en la Argentina de la carne, esta idea de, por ejemplo, tener que importar carne en la Argentina. Fíjese. Quiero volverme a enamorar de ese país que me enseñaron de chiquitito en el pupitre marrón de la escuela. Que es tan incoherente, aparte, con la pelea feroz que tuvimos por la soja, cuando en nuestro país no consumimos prácticamente soja. Sí, sí, sí. Es, y además, lógico. Cuando te dicen así el campo, así englobando todo, perdón, ¿también va a perder Cargill en esto de los que pierden? Su viejo amigo Cargill. ¡Juan Cargill! Juan Cargill, exactamente. ¿Qué dice Página 12, bueno, en torno a todas estas cuestiones? Este mismo tema lo toca, pero muy chiquito, y dice: para calentar el verano, empresarios rurales con el apoyo opositor cortaron parcialmente la Ruta 2 con críticas al gobierno y amenazas renovadas. Y atención, que lo que llama poderosamente la atención precisamente es que, sí, Clarín, el gran abanderado del paro histórico del, sí, campo, no tiene absolutamente nada. Mira vos. Respecto de este tema. Qué raro. ¿Cuál es el principal título de Clarín, Ale? Clarín, algo que mencionábamos al principio del programa. Sube hasta 20% el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Nueva estructura del impuesto bonaerense. El mayor alza será para las casas más caras y la mitad de las viviendas tendrán un incremento del 12,3%. El aumento regirá desde la semana próxima y habrá 1,5 millones de propietarios que este año quedarán eximidos de pagar. ¿Y qué dice acerca de la Administración Federal de Ingresos Públicos? Ale. La AFIP pone en la mira a las cajas de seguridad. Enviará carta a los titulares de los cofres para invitarlos a que se adhieran al blanqueo de capitales que pondrá en marcha el gobierno. Recordémosle a la gente qué son las cajas de seguridad, digamos. Son precisamente cofres que se contratan en los bancos, a donde se puede depositar cualquier cosa que uno tenga sin dar ningún tipo de explicaciones. Claro. No es como una cuenta bancaria donde uno deposita y más o menos tiene que declarar de dónde viene el dinero y demás. Acá se deja todo ahí depositado y nadie pregunta nada, y por ley y por contrato no puede preguntarse nada. Muy bien. Crítica de la Argentina, dice en tapa: el Partido del Campo, parlamentaria 2009, fíjate cómo inicia hoy Crítica su edición con esta tapa. Varios miles estuvieron en el lanzamiento a los costados de la Ruta 2. Hubo discurso de Yambías y de Angeli, y presencia de Carrió, Jorge Macri, Solá y Katz. Dual, de Barrio Nuevo, Morales, Rodríguez A y de Narváez enviaron adhesiones. Amenazaron con nuevos cortes de ruta en febrero y marzo. Desde ya les digo a los muchachos del campo que no tienen mi simpatía absolutamente para nada. ¿Qué dice Perfil? Perfil tiene un recuadro, una foto de Nelson Castro con una pregunta. Último día de Nelson Castro en Del Plata. ¿Lo echaron? Y no sé, parece. Reconocido periodista y columnista de Perfil se despidió ayer de sus oyentes, se inició vacaciones y los dueños de la radio afines al gobierno buscan que no vuelva al aire. Acá vamos a contar un poquito la trastienda. ¿Cómo no? Carlos, en la semana, cuando inició el programa Nelson Castro, cuando retomó el programa con las nuevas autoridades, recordemos que Radio del Plata era, por un lado, propiedad de Marcelo Tinelli y en sociedad con Claudio Velocopit, el empresario dueño de Swiss Medical y de la mayor cantidad de empresas de medicina prepaga, ¿no? A fines de año la compró Sergio Spolsky. Electroingeniería es la empresa cordobesa y Sergio Spolsky es el director comercial hoy. Sergio Spolsky, un empresario de medios muy afín al gobierno, dueño de Revista 23, dueño del diario La U, del Argentino, un diario gratuito que ahora está circulando en la ciudad de Buenos Aires, y que ya con la llegada de Spolsky se habían ido Fernando Bravo y Alfredo Leuco, sí, quizás una de las voces políticas más opositoras a este gobierno, y ahora tuvo problemas Nelson Castro. ¿Qué pasó? Una de las primeras emisiones de su programa hizo una denuncia precisamente contra Electroingeniería, la empresa cordobesa dueña de Radio del Plata, por pagar sobreprecios, porque el Estado cordobés había pagado sobreprecios en una obra pública adjudicada a Electroingeniería, claro, precisamente, ¿no? A partir de ahí se sumaron todas las contras para Nelson Castro. Exactamente, pero aparte hubo una presión muy fuerte del empresario Sergio Spolsky y del director de la radio, de apellido Elía, para que el propio Nelson Castro sacara aclaraciones de que en realidad la denuncia no era tan así, para que sacaran al vocero de la propia empresa. Y desde ahí empezó una escalada hacia el periodista, bueno, que es uno de los más críticos a este gobierno, ¿no? Esta administración. ¿Qué temas como para pensar en voz alta con la señora con quien nos está escuchando en estos momentos? Si, por ejemplo, en el verano de 1809, antes de parir este sueño colectivo inconcluso que fue la Argentina, un Manuel Belgrano y un Mariano Moreno, ¿habrían tenido lugar en los medios de comunicación de la época? ¿Habrían tenido lugar para decir las cosas que decían? Hoy, Mariano Moreno y Manuel Belgrano, ¿usted cree que tendrían lugar con las cosas que decían y escribían en los medios de comunicación actuales? Por eso hablábamos hace un tiempo, Carlos, de la importancia de en qué manos quedan los medios, para que uno, la gente que escucha los medios, sepan desde dónde nos hablan. Claro, ¿no? desde qué intereses nos hablan. Mirá, Sol, este es para vos, especialmente desde Crítica de la Argentina. Los bondis en la provincia, 27% arriba, Sol. Le agarró una indignación a Sol, me contó. Es una bronca. Realmente, sí, sale muy caro. Muy caro. Muy caro, sí, terrible. Yo también vengo de Avellaneda y es terrible. Claro, y atravesar todo el viaje, todo este recorrido, ya es un precio totalmente distinto. Encima, sí, y mira, Carlos, qué discriminatorio, si queremos, es el boleto. Sí. Que para viajar de provincia hasta el límite de la provincia, sí, es más caro que si viajas de provincia hasta ingresar en la capital federal. Qué locura. Es un boleto más largo, un viaje más largo y un boleto más barato que si quedas en los límites de la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad. País absolutamente centralizado. Después dicen que esto es una república federal. Este es un país unitario, absolutamente unitario. Panorama desde el puente. Los ambientalistas marcharon sobre Colón. La gendarmería impidió el corte. Es un título que está en Crítica, que está en el diario La Nación, incluso con una tapa y un buen título. La Nación dice en tapa: pocos asambleístas y muchos gendarmes. Y fíjese lo que está pasando en el imperio, allá en el norte, crisis financiera. Los dos bancos más grandes de Estados Unidos, el Bank of America y el Citigroup, famoso grupo lavador de narcotráfico, volvieron a pedir un salvataje. Fíjate vos. Lo de lavador de narcotráfico no me quedó muy claro. Fue una metáfora. Fue una metáfora. ¿Qué otro título? Bueno, tiene? Página 12, sí. Título principal con la foto a pleno. Un corte al corte. Los asambleístas llegaron mayoritariamente de Gualeguaychú. No pudieron lograr su objetivo de bloquear el paso a Uruguay por el puente de Colón. Lo impidió el despliegue de los gendarmes, que superaron en números a los manifestantes. ¿Qué está pasando con esta cuestión famosa ya de la corrupción policial en relación con casos muy resonantes que hablan después de la cuestión de la inseguridad? Pero claro, ¿cómo no va a haber inseguridad si los encargados en darnos seguridad nos dan exactamente lo contrario? Así es, Perfil publicó un título muy llamativo: ex policías del caso Vergara ya están vinculados a otros secuestros. Y una paradoja respecto de este caso, sí. Carlos, todos los detenidos hasta ahora, todos los detenidos involucrados y algunos ya liberados son policías. Son policías, absolutamente policías. Todos policías. Uh-huh. La última noticia del diario La Nación, y me parece muy importante por esta locura que estamos viendo, en este caso por televisión, lo que está sucediendo en Medio Oriente, la guerra en Gaza. Israel se apresta a declarar una tregua. Por favor, que Jehová los ilumine alguna vez. Decidiría hoy un alto el fuego unilateral, dice la información que aparece hoy en la tapa del diario La Nación. Y atención, si está bajoneada o esté bajoneado, no se preocupe demasiado. Acá el diario La Nación le dice que la tristeza no es tan mala. Puede impulsar cambios positivos. Lleva a reflexionar sobre los errores cometidos y aprender a partir de ellos. Mira qué lindo. Según expertos en salud mental, dicen esto acerca de la tristeza. 8:32 de la matina. Vamos con la música y después seguimos sobre la hora. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, paloperos. Versuí Vergarabada estaba cantando El tiempo no para, y sabe lo que no para a veces en la Argentina necesariamente es la cuestión de la exclusión, el tema de la invención de la pobreza. En un país en donde la riqueza, tal como nos enseñaron desde pibe, tiene que ver con esa cuestión directamente vinculada, por ejemplo, a la belleza, nos encontramos en paisajes tan extraordinarios, tan ricos, tan bellos, pero que sin embargo son para otros. Y eso ocurre en una de las esquinas de la Argentina. allí en la esquina del norte y del oeste, en San Salvador de Jujuy, en esa zona maravillosa, donde hay tanta riqueza, tanta belleza, pero para pocos. Por eso un sacerdote que es cristiano en serio, que busca echar a los mercaderes de la vida que han invadido el templo existencial, necesariamente está peleando desde hace tiempo. Se llama Jesús Olmedo. Nosotros estuvimos charlando con él en uno de los primeros programas de Sobre la Hora de aquí de Radio Splendid para toda la Argentina. Y hoy una vez más lo convocamos porque él nos convoca desde la pelea cristiana, poniendo el cuerpo, huelga de hambre, por los hambriados, por los empobrecidos en La Quiaca, que en realidad es una síntesis de lo que sucede en la Argentina. Jesús, muy buenos días. Carlos del Frade desde Capital Federal lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, Carlos. Jesús, ¿cómo viene esta cuestión de esta nueva etapa de la lucha de ustedes para pedir que por favor pare el saqueo y paren de sufrir este saqueo, especialmente los que son más los más empobrecidos? Y bueno, precisamente desde el martes estábamos o estaban ellos apoyando a algunos de nosotros la huelga de hambre, más de 300 personas, y han resistido fuertemente hasta ayer al mediodía, porque vinieron del Ministerio de Trabajo de la Nación y también de la provincia otro funcionario, y bueno, ofrecieron con toda garantía un plan de trabajo genuino y de obras públicas y otros proyectos importantes que absorbería mano de obra que aquí prácticamente era nula. Así que ese tema y otras cuestiones concretas de más planes, por ahí también alguna cuestión alimentaria, ha hecho que las personas levanten las medidas, naturalmente, porque también son gente que quiere tener confianza en las personas que gobiernan este país. Sin dudas. Jesús, cuénteme, cuando usted llegó por primera vez a La Quiaca, ¿cuándo fue? El año 71. En 1971. ¿Cómo encontraba la situación social en el 71 y cómo la encuentra hoy? Y bueno, precisamente eso me llama la atención. En aquel tiempo, quizás porque había un comercio muy floreciente en La Quiaca, yo noté que dentro de que había bolsones de pobreza bastante fuerte, no era la situación tan fuerte como ahora. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las personas que antes vivían en el campo y tenían sus ovejitas, hoy tampoco las tienen ya, y se han venido muchísima gente de los campos de aquí de La Puna hacia La Quiaca. Entonces esta población que aparentemente atraía por el comercio, hoy día es una población que aumenta cada día con personas del campo y que aumenta, por supuesto, la desocupación. ¿Y qué sucedió allí en La Quiaca? Porque nosotros hace poquito estuvimos en Jujuy y hemos visto esa belleza incalculable que tiene que ver además con las riquezas, que son enormes allí. Da la sensación que la belleza queda para ser mirada, pero la riqueza queda en pocas manos. Efectivamente, tú sabes que el ingenio del Ledesma, dicen que es uno de los más ricos de toda América Latina. Sin dudas. Y naturalmente creo que esto es cierto. Y además, como tú has dicho, y es verdad, las tierras cultivables más ricas de la provincia de Jujuy están en muy pocas manos. Y además, también decirte que la pobreza no solamente está acá, sino que la misma zona, digamos, del ramal, en la zona de Jujuy, de la capital, ¿no?, hay también grandes bolsones de pobreza, y eso es lo triste y lo duro, en un país tan rico y tan lleno, como tú dices, de riqueza, todavía haya familias aquí y en muchas partes del país que están bajo la línea de pobreza. ¿Qué es lo que más lo indigna en estos momentos, Jesús? Y bueno, yo creo que tú ya lo has dicho, ¿verdad? Indigna que un país bendecido por Dios, porque es así, ¿entiendes?, por tanta riqueza, ¿no?, y que, como también dicen, que hay para alimentar a más de 300 millones de personas, porque hay también esa riqueza, pues te da mucha bronca y te da mucha pena de que haya familias enteras, y ya son demasiados, en que tengan que sobrevivir como pueden, y naturalmente pasando algunas veces hambre verdadera. Creo que esto es muy injusto, esto es un pecado social de todos nosotros, porque yo también me incluyo. Si uno se calla ante la injusticia, se hace cómplice. Uh-huh. Y entonces, decir que en una sociedad donde por ahí hay tanta riqueza, tenemos que luchar para que llegue a todos. Usted sabe que una de las voces más interesantes que prologó a esta nueva huelga de hambre que hicieron allí en La Quiaca fue la voz de Adolfo Pérez Esquivel, que le mandó una carta muy interesante a la presidenta de la Nación. Si hoy usted tendría que hacerle una carta a la presidenta después de estos anuncios que hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿qué le diría? Y bueno, le diría que precisamente eso es lo que esperábamos, porque le hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, este año, que hay que redistribuir la riqueza, que hay que compartirla, que tienen que llegar los más pobres y que había anunciado, ¿no?, unas cantidades enormes, ¿verdad?, para obras públicas, para dar trabajo, para enriquecer a las zonas más duras. Entonces yo le diría que esto, que lo continúe, que no tenga miedo, que se sepa, que se sepa que la riqueza de la Argentina es de todos. Y una de las misiones, por supuesto, que tiene el Estado, en este caso la presidenta, es precisamente hacer todo lo posible para que llegue. Y decirle que cuando se habla tanto de crisis financiera, que se acuerde que los primeros afectados por la crisis financiera son los estómagos de los pobres. Y yo entiendo que los bancos y las empresas y los que tienen dinero no pueden comprar, todo eso está bien, pero que, por favor, señora presidenta, no se olvide que la crisis financiera, los primeros que los notan son los que tienen hambre y el estómago a veces vacío. ¿Cómo ve el futuro inmediato de su gente allí en La Quiaca, padre? Y bueno, precisamente justo anoche a última hora, un grupo de personas, aunque se levantó la huelga de hambre, siguen como garantía para ellos en un terreno ocupado donde hay casita medio construida, abandonada, y ahí se han quedado toda la noche con frío y con todo, porque quieren tener que la garantía que le ha dado el gobierno de la nación a través de trabajo, que se cumpla, y ahí están esperando un terrenito y para construir. Entonces me parece a mí que la situación, la gente sigue fuerte, más allá de que han levantado la huelga de hambre, pero todos unidos en una multisectorial, porque hay tanta necesidad que la gente se ha unido, la pobreza los ha unido, el dolor los ha unido. Jodiste a todo Cristo y más, a boluditos de la luna, y tipas por no nací luz, un día el bote volcó y el premio a ti que se fue. Recién estábamos escuchando a un signo, a una marca de la cultura popular argentina como los Redondos de Ricota, haciendo Salando las Heridas. ¿Y sabe por qué? Porque la autoría del Indio Solari, que hoy, 17 de enero, está cumpliendo 60 años. Así que feliz cumpleaños a uno de los referentes de la cultura popular argentina de las últimas décadas. Y déjame agregarte, Carlos, que acaba de salir campeón Nalbandián en Sydney. Estamos diciendo que había perdido el segundo set, se le complicó el partido, pero el tercero lo liquidó en 6-2. Al finlandés Jarkko Nieminen, así que llegamos al primer gran slam del año, Australia, el primer gran torneo con dos campeones, Juan Martín Potro. Del Potro en Auckland, Nueva Zelanda, y Nalbandián en Sydney, Australia. ¿No hubieran dejado algo para la Davis? No digo, yo soy un peatón en ¿no esto. ¿No deberían haber jugado así en la Davis? En la Davis, esa es la pregunta. Desde siempre, Splendid 990, con nombre de radio, Splendid 990, una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora, sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. En la historia de este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina, hubo pensadores extraordinarios. Uno de ellos se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz. Y él decía que la cuestión de la economía es simple, tan simple como las matemáticas, es sumar 2 más 2. Pero si alguien te la complica y no entendés que 2 más 2 es igual a 4, es porque te están mintiendo. Cuando las cifras comienzan a decirnos cosas distintas a lo que sucede en la vida cotidiana, porque lo vemos en los precios, los vemos en los alquileres, los vemos en los colectivos, nos damos cuenta que decir que durante el 2008 un 7% fue la inflación general es una gran mentira. Y eso se origina probablemente en una invasión que se produjo en el Instituto Nacional de Estadística y Censo hace 2 años atrás, cuando se intervino este neurálgico organismo del Estado Nacional, que es dar cifras reales sobre la vida cotidiana y colectiva de los argentinos. Por eso vamos a hablar con alguien que admiramos y queremos mucho, que es Cintia Pott, delegada de la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado dentro del INDEC. Cintia, muy buenos días. Carlos del Frade te saluda aquí desde Radio Splendid. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Cintia. Recuerdo todavía la vez que tuvimos la suerte de presentarte allí en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, que realmente contaste con mucha pasión, con mucha bronca y con mucha indignación lo que habían sido todos estos días, este proceso de la intervención. Hoy a 2 años, ¿qué reflexiones haces? Bueno, realmente no ha cambiado mucho la situación con relación a aquella jornada que compartimos. Te agradezco de nuevo tu apoyo en aquel momento. Por favor. Y tu participación. La situación está prácticamente, digamos, igual, con el agravante que pasó mucho tiempo. Entonces ya eso marca una diferencia, digamos, porque no es lo mismo en aquel momento que ya que en este, porque no se ven visos de voluntad de cambiar las cosas. Entonces, igual, yo digo que no, de ninguna manera está estancada la cuestión, en el sentido que en algún momento tiene que invertirse la tendencia, y que hay una posición muy firme de muchos de nosotros y del conjunto de los trabajadores genuinos del INDEC, llamémoslo así, que bueno, que no se avienen a hacerse cómplices de la mentira, digamos, ¿no? Entonces, no han vencido a la voluntad interna, si bien el hostigamiento es atroz, las formas, digamos, de disciplinamiento realmente son muy, muy duras, pero de alguna manera la conciencia general está todavía muy clara dentro del INDEC, y lo que es más importante todavía, es muy clara la conciencia general en la sociedad de que esto es así, digamos, ¿no? Es decir, cultural y políticamente está claramente determinada y visible la cuestión, ¿no? Cintia, vamos a contarle a nuestra gente, a nosotros mismos también, que nos cuente qué tipo de trabajo hace el INDEC y por qué es tan importante tener un INDEC manejado por su gente, por sus trabajadores, por su gente capacitada. Sí. Bueno, el INDEC supuestamente releva información y hace todo un trabajo desde el diseño y la formulación de metodologías y la modernización permanente, digamos, de sus técnicas para relevar información sobre todos los indicadores sociales y económicos, y de manera de poderlos sistematizar y poder ponerlos a disposición de todos los usuarios, que hay un usuario que es primordial, digamos, que utilizaría o debiera utilizar las cifras, que son los gobiernos, para hacer políticas, digamos. Las políticas públicas tendrían que tener como base realmente la información estadística. Claro. Pero es toda la sociedad la que es usuaria de la información, todas las organizaciones, todas las la sociedad civil, las universidades, el mundo académico, los estudiantes, bueno, absolutamente todo el mundo es usuario de la información. Entonces no es una cuestión, no es una tarea para el gobierno, sino el gobierno es uno de los usuarios de. Y es importantísimo también para, no es solamente para saber, las estadísticas no sirven solamente para saber, sino realmente tienen incidencia en la vida concreta de las personas, de la sociedad. Sin ir más lejos, el índice de precios está aumentado por el tema de la manipulación y demás, tiene un rol decisivo en la fijación en la discusión salarial, digamos. Eso es un referente ineludible en la discusión salarial. Entonces, pero lo utilizan los dos lados de la mesa de discusión, digamos. Claro. Entonces, si está desvirtuado, bueno, sobre todo a los trabajadores, realmente los perjudica enormemente no tener un índice que exprese plenamente la situación de los precios. Y después, sobre todo, todas las mediciones de pobreza, indigencia, al no tener reconocidos y cuantificados la cantidad y localización de pobres e indigentes, realmente impide, de un lado, hacer políticas públicas al respecto, y del otro lado, exigir políticas públicas al respecto, ¿no? Es decir, si barremos a los pobres abajo de la alfombra, bueno, ¿cómo hacemos para decir, bueno, aquí están estos son? No sé cómo decir. Así que tiene que ver con el reclamo por planes, por subsidios, por ayudas, y tiene que ver con la discusión de cada uno de los indicadores sociales, ¿no? Es decir, acá hay un doble costo por lo que estás diciendo, Cintia. Por un lado, la cuestión de lo que significa la falsificación de los números para hacer creer supuestamente que la cosa no anda mal. Eso casi te diría es una especie de criterio casi suicida, o por lo menos de patas cortas, del gobierno nacional. Pero por el otro lado, lo que vos estás diciendo es muy importante, porque significa que con números aplastados artificialmente, el que termina perjudicado es el sector popular. Exactamente, exactamente. Por eso siempre siempre decimos que esto no es una pelea por una exquisitez técnica, que también existe y es válida, digamos, pero claro, no es una discusión por una exquisitez técnica así en el sentido académico del término, sino que tiene que ver con la disputa social, con las condiciones de vida realmente de los sectores populares y con la capacidad de utilizar herramientas para exigir lo suyo, digamos, ¿no? Claro. Cintia, me gustaría que también que nos narres, lo hiciste aquella vez en Rosario y a nosotros nos impactó mucho, porque recién lo dijiste, pero hiciste en forma conceptual, decís, diciendo que el hostigamiento sigue siendo atroz y el disciplinamiento muy duro. Trata de graficar qué tipo de hostigamiento, qué tipo de disciplinamiento están sufriendo ustedes. Bueno, esto ya se instaló hace bastante tiempo, al inicio del proceso no era así, pero con el tiempo empezaron a aparecer las patotas, bueno, la patota que se instaló dentro del INDEC, y que antes estaba formada en parte por gente que venía de afuera, hacía sus incursiones en momentos de, no sé, de asamblea de los trabajadores o de actos o de cuestionamientos que nosotros planteábamos. Pero ahora, claro que ya los pagamos entre todos, porque ya son contratados del INDEC, digamos, ¿sí? Ya tienen su tienen su chapita ahí. Tienen su chapita, tienen su contrato, tienen sus salarios bastante más altos que los trabajadores que venían desempeñándose desde hace años en sus funciones. Entonces, bueno, esta patota está permanentemente amedrentando, subiendo, bajando ahí los pisos, amedrentando, escupiendo, por ejemplo, te digo, escupiendo cuando hay una asamblea abajo, escupiendo para abajo, tirando agua, tirando cigarrillos, tirando objetos, después, bueno, pegando. Pero eso sigue siendo ahora, en la práctica cotidiana, en enero de 2009 sucede así. Absolutamente. Entonces, el rodear a la gente. Ahora tratan de disimular, que no se note, digamos. Cuando hay gente de afuera, tratan de no hacerlo, pero es la práctica habitual, digamos, rodear a la gente cuando va subiendo, bajando. Esa patota tiene. Perdón, sí. Cintia, esa patota tiene como principal instigador al señor Moreno. Sí, se dice que dependen directamente, digamos. Señor Moreno no aparece por ahí, digamos. Pero bueno, tenemos el subdirector del INDEC, que es el que define y manda la patota, que es Hernán Brahim. Se lo ha visto disolviendo manifestantes en otras ocasiones con palos en la mano. Salió, a un demócrata. Salió en la, sí, salió en los diarios y en Filma y Filmaciones. Y bueno, es el que comanda, digamos, la patota. Y después, bueno, hay patota que a cargo de trabajos técnicos, por ejemplo, otros que aparecieron a un palo en la mano, son responsables de programas enteros de trabajo donde fueron desplazados los equipos, ¿no? Qué vergüenza, Cintia. ¿Cómo? Qué vergüenza. Yo sí, estoy pensando. ¿Saben qué estoy pensando, Cintia? En mis hijas. Pienso en esto del presente que están viviendo y especialmente en qué sentido tiene la palabra futuro. Sí. Bueno, pero yo creo que esto está tan desnudado que no han logrado. Ellos trataron de ganar una batalla cultural y política con esto y yo creo que la han perdido, realmente. Claro, es un boomerang. En definitiva. Entonces. Nosotros le estamos pasando realmente mal, pero yo estoy confiada en el, por el futuro de tu hija, digamos, puedo decirlo de esa manera, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque, que bueno, es una cosa que ya se está instalada, está sabida. Lo único que me preocuparía a mí, que la sociedad clausure el tema, diga, ah, el INDEC miente, ya está, digamos, como un tema cerrado. Naturalizado. Naturalizado, sí. Claro. Muy por el contrario, ahí estamos, digamos, peleándola palmo a palmo todos los días, digamos, todos los días. Hay problemas con cada uno de los programas, con cada uno de los... de los indicadores, y bueno, realmente la estamos peleando palmo a palmo y no es un tema cerrado, y todos los meses hacemos el gran abrazo al INDEC, que fue ahora hace poco tiempo, el abrazo al INDEC, que es el repudio mensual cuando sale el índice de precios como emblemático de los indicadores. Cintia, acá Alejandro Weber te va a hacer un recuerdo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la lucha, del abrazo y la gente que pelea. Buen día, Cintia. Hola, Alejandro Weber, saluda, ¿cómo estás? Justamente uno de los compañeros que estuvo codo a codo ahí en la lucha por el INDEC fue Leopoldo González, ¿no? El secretario general de ATE Capital, que para los que no lo conocen o no están enterados, falleció el jueves último, antes de ayer a las 10 de la noche, por una pancreatitis aguda. Y quisiera, digamos, porque fue uno de los dirigentes también que estuvo muy fuertemente apoyándolos a ustedes, allí en el INDEC, y quería un último recuerdo de Leopoldo, que bueno, que falleció el jueves. Sí, yo justamente quería mencionarlo en el marco de los abrazos y de toda esta pelea, porque fue una pérdida enorme para nosotros. Bueno, realmente codo a codo estuvo con nosotros en toda esta pelea, tanto en la parte de expresión, de movilización pública y demás, como en la, digamos, en la parte de negociación, las pocas veces que hemos logrado mesas de negociación, en una postura muy, muy, muy, muy firme en las reuniones que se hicieron para la suscripción de las actas en el con el Ministerio de Economía, en la Jefatura de Gabinete y ATCTA, realmente estuvo en todas con nosotros. Y bueno, ayer fue muy duro que lo llevamos hasta el cementerio, y realmente fue una multitud, y fue muy, muy, muy conmovedor despedirlo. Y es una tristeza enorme, realmente es una tristeza enorme, porque era realmente un tipo fuera de serie, ¿no? Cintia, nosotros te agradecemos, sí, no solamente este recuerdo, porque tiene que ver en ese lugarcito en donde se junta el amor, el recuerdo, la tristeza y las ganas de luchar, y sabemos que efectivamente el futuro viene de la mano de la pelea y del compromiso de ustedes. Cintia, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Cintia Poc, delegada de la Junta Interna de ATE del Instituto Nacional de Estadística y Censo, aquí en diálogo con nosotros sobre la hora. Y déjame acotarte a este recuerdo, agregarte a este recuerdo de Leopoldo González, Carlos. Leopoldo González tenía 52 años el jueves cuando murió en el hospital italiano. Sí. Estuvo 15 días internado por una pancreatitis aguda. Mira vos. Se tenía que cuidar hace mucho tiempo, pero él también había elegido vivir y seguir luchando. Seguro. Mano a mano, codo a codo con todos los dirigentes. Él era secretario general de ATE Capital, había sido reelecto en el 2007. Aparte ejercía la secretaría adjunta de la CTA Capital. Había fundado, nació en San Martín de los Andes, un dirigente neuquino. Mirá. Que había fundado hace tiempo la CTA en Neuquén. En el 99 fue electo secretario adjunto de ATE Capital junto a Pablo Micheli, en la fórmula, digamos, sindical. En el 2003 fue electo secretario general cuando Pablo asume en ATE a nivel nacional. Y en el 2007 había sido reelecto al frente de ATE Capital. Uno de los luchadores, uno de los dirigentes que más fuertemente peleó en el INDEC, entre otras causas que ATE se ha ocupado en esta ciudad, ¿no? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.

en homenaje a estos 20 años de la última partida de don Alfredo Zitarrosa, el diario Crítica de la Argentina reproduce algo que escribió Galeano en torno a Zitarrosa. Se llama Diálogo entre el portero y el cantor, y dice así: Juseca acompañó a Alfredo para que no se perdiera en el viaje al alto cielo, y al regreso contó: Alfredo golpeó, toc toc, y esperó. Al rato apareció mal dormido San Pedro. Desenfundó un formulario, sacó punta al lápiz y preguntó nombre, dirección, fecha del deceso y cosas así. Y preguntó por el oficio. ¿Usted de qué trabajaba en el mundo? Alfredo contestó: cantor. ¿Cantor de qué?, exigió saber el portero del paraíso. Milongas, dijo Alfredo. ¿Y eso qué es?, insistió San Pedro. Y Alfredo cantó: una milonga, dos, tres. Y San Pedro exigía más, otra, otra, y aplaudía sacudiendo el llavero. Y Alfredo meta cantar y cantar sin poder callarse. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, se detuvo y paró la oreja. Y esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Eduardo Galeano, Diálogo entre el portero y el cantor, a 20 años del viaje hacia algún lugar del universo de don Alfredo Zitarrosa. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Desde siempre. Con nombre de radio. 2990, una radio de opinión. Y ya estamos, como siempre, navegando en el amplio curso del río de la historia. Y en esta navegación necesariamente siempre decimos que la historia anda dando vuelta en el interior de cada uno de nosotros. Y cada ventanita que se abre del almanaque, que vincula los hechos supuestamente históricos con cada uno de nosotros, nos despierta eso: sueños inconclusos, miedos que todavía no terminaron, preguntas indescifrables, misterios que todavía no se han resuelto. Esta semana, el 23 de enero, se van a cumplir ya 20 años del intento de copamiento del regimiento de La Tablada. En aquel momento, los que hicieron aquello se llamaba el Movimiento Todos por la Patria, una línea de ese movimiento. Allí había figuras emblemáticas de la historia reciente de los argentinos, como por ejemplo la figura de Enrique Gorriarán Merlo, y algunos que después terminaron fusilados, asesinados, incluso torturados dentro del regimiento de La Tablada, por un general, Arrillaga, que había sido el mismo que había cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Y fue uno de los que escoltó nada menos que a Alfonsín, el presidente de la época, a entrar al regimiento de La Tablada. Vamos a recordar lo que sucedió en La Tablada aquel 23 de enero, con parte de lo que hizo un periodista, Román Lechmann, desde la revista Tres Puntos, cuando se cumplieron los 20 años de la democracia, y narraba la introducción del 89, que fue nada menos que a partir de lo que sucedía en La Tablada el 23 de enero del 89. Los argentinos no empezaron 1989 en tranquilidad. Cuando nadie lo esperaba, militantes del movimiento Todos por la Patria tomaron el regimiento 3 de La Tablada, alegando que allí iba a comenzar un golpe de Estado. Cuando la represión a los militantes del MTP no había concluido, el presidente Raúl Alfonsín visitó el cuartel. Luego regresó a la Casa de Gobierno y a través de la cadena nacional de radio y televisión dio un discurso. Nos encontramos bajo la agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista. Han sido identificados y su filiación será divulgada apenas la justicia lo autorice. Han muerto 7 hombres del ejército, 1 de la policía de la provincia de Buenos Aires. Han sido heridos 38 efectivos del ejército, 19 de la policía de la provincia de Buenos Aires, 6 de la Policía Federal. Durante todos los contactos con la prensa, Alfonsín intentó recalcar que la represión había sido legal, que todo se había manejado en términos estrictamente militares y dentro de los códigos castrenses. Sin embargo, los familiares de los militantes del MTP denunciaron que había habido fusilamientos por parte de los militares. Esto no surgió en el juicio hecho a los propios militantes del MTP, pero la denuncia aún existe en la Comisión Interamericana que funciona en Washington. Esa denuncia de la cual hablaba Román Lehmann es cierto. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar muchas veces a Enrique Gorriarán Merlo e incluso al fraile capuchino Antonio Puijané, que acompañó toda la tarea militante del movimiento Todos por la Patria y esa decisión que, por supuesto, tenía poco que ver con lo que venía construyendo la Argentina. Lo más patético fue, no sé si usted se acuerda, pero se lo quiero contar. Había ocurrido hacía poco el levantamiento de Semana Santa de Aldo Rico y los Carapintadas. Era la presentación en sociedad de los Carapintadas. Cuando Alfonsín entra al Regimiento 3 de la Tablada, entra justamente escoltado por un grupo de soldados Carapintadas, entre ellos por el general Arrillaga, el mismo general Arrillaga que había producido nada menos que la desaparición de varios abogados en lo que se conoce en Mar del Plata como la Noche de las Corbatas. Fíjese usted cómo se reciclaban aquellos que formaron parte de los proveedores de la muerte en la noche carnívora del 76 al 83, en un hecho tremendo como fue el 23 de enero del 89. Después hubo muchos años de prisión, huelgas de hambre, y después sucedió que la democracia tuvo que dar un salto cualitativo para saber que, en todo caso, un gran error político, un horror político, si usted quiere, no se podía solucionar por vía de los mecanismos de la dictadura. Había que solucionarlo por la democracia, y por eso solucionó de diferente manera para los sobrevivientes de lo que significó la tablada. 23 de enero de 1989. También se van a cumplir en esta semana nada menos que 20 años. Mire todo lo que nos sucedió en 20 años. Piense que en aquel momento estaba ya prácticamente por producirse la elección que iba a determinar el final anticipado del doctor Raúl Ricardo Alfonsín en la presidencia de la Nación y la asunción de Carlos Menem, que venía con sus grandes patillas prometiendo el salariazo, la revolución productiva. Fíjese cómo terminamos después. Todo eso comenzó a suceder en enero de 1989. Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, el obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, el olor a colonia barata de la madre de él, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, no hablaba de ti. Juan Carlos Mandieto. Qué maravilla, qué temazo musical aquí en la mañana sobre la hora. Nada menos que Joaquín Sabina y Juan Carlos Valgueto haciendo un tema del español, Eclipse de Mar, aquí para la mañana de Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando dientes. Cuando faltan 16 minutos para las 10 de la mañana, le dijimos al principio del programa que nos vamos a meter en uno de los corazones palpitantes de la geografía argentina. Villa Constitución, ciudad obrera, ciudad de acerías, ciudad de luchas, ciudad de peleas. Esta semana fue noticia porque allí los trabajadores, las familias de Paraná Metal intentan darle un contenido a la palabra futuro. Hay 1.200 laburantes que no saben qué va a pasar en los próximos días. Por eso estuvieron cortando la ruta. No por cortar la ruta, sino para que se sepa que necesariamente la suerte de los trabajadores es la suerte de las mayorías. Estuvo con ellos la gente de la Federación Agraria Argentina, pero los protagonistas fueron los obreros metalúrgicos, los trabajadores de Paraná Metal, la ex-Medcon, aquella empresa muy vinculada a la Fora Argentina. Tenemos el gustazo de hablar con Ariel Gómez, que es asesor de prensa de la mitológica Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Ariel, Carlos del Frade te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero ahora que puedo hablar con vos, Carlos, realmente muy contento, un abrazo, y además me recibiste con Joaquín Sabina, que es lo mejor que podés hacer para mí en una mañana. Sin lugar a dudas. Muy contento de escucharte, Carlos, y con ganas de darte un abrazo, así que algún día te esperamos por acá, por Villa Constitución. Así vamos a estar dentro de poco, estamos escribiendo mucho sobre toda la historia ahí del Departamento de Constitución, y obviamente gran parte de esa historia tiene que ver con ustedes. Ariel, contame, ¿cómo fue lo de esta semana? ¿Cómo fue ese cimbronazo que dieron allí en la ruta? Carlos, esto es muy especial. Por allí ha generado alguna polémica el hecho que nos hayamos convocado en la autopista para cortarla conjuntamente con la Federación Agraria. Ya hemos recibido tirones de oreja de la UON Nacional y demás. Pero, y esto lo puedo hablar tranquilamente con vos, que sos hombre de los medios y sabés cómo se maneja todo este tipo de cosas. Nosotros desde hace más de un mes tenemos el conflicto instalado en Villa Constitución con la carpa de los trabajadores suspendidos y sin goce de sueldo frente a Paraná Metal. Hemos hecho una masiva movilización el día 19 de diciembre, donde más de 8.000 personas se dieron cita en el centro de Villa Constitución tras una larga caravana que se inició directamente en Paraná Metal. Y esto, que en la zona tuvo muchísima repercusión, no logró lo mismo a nivel nacional. Y por cosas que fuimos averiguando, había como una especie de silencio obligado por sobre lo que estaba pasando en Villa Constitución. Entonces, por una cuestión de azarosa y del destino, el día lunes, tras una nueva y fallida reunión entre empresas y los dirigentes de la UON, surge de los compañeros realizar una movilización hacia la autopista. Cuando se vota en la asamblea, no había conocimiento que para ese mismo día la Federación Agraria había previsto también un encuentro allí en la autopista, pero sin corte de ruta. Entonces, en una jugada arriesgada, nos permitimos convocar a los compañeros de la Federación Agraria para coordinar el acto en conjunto, sabiendo que, porque iba a estar la Federación Agraria, iban a estar los medios televisivos de Buenos Aires, que si era por el conflicto de la UON de Villa Constitución, no podían venir a cubrirlo. Entonces, por eso incluso las primeras versiones que llegaban a Buenos Aires era que el acto era de la Federación Agraria, cuando en realidad fue todo el acto prácticamente de la UON, cosa que después con el correr de las horas se fue viendo. Claro, fue vos sabés, una estrategia. Vos sabés que en relación a esto, Ariel, abonando lo que vos estás diciendo, el martes a la noche, allí en una localidad cercana, en Álvarez, nosotros tuvimos el gusto de recibir al secretario gremial de la Federación Agraria, Omar Barchetta, que nos decía esto, que se sumaban, iban al acto de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, diciendo esto que estás contando. Ahora acá, nuestro querido Alejandro Weber, que es nuestro productor del programa, me dice, ¿por qué esto del silencio obligado sobre el conflicto de Paraná Metal al cual hacías mención? Mira, en realidad nosotros desde el momento que estalla el conflicto y organizamos una masiva marcha, comenzamos a llamar a los medios de Buenos Aires. Sí. Y en su momento la respuesta era, no nos interesa, no tenemos móviles, los muchachos están de vacaciones, muchas evasivas. E incluso con una compañera nosotros hemos creado un videolog, dos videolog en TN y La Gente. Esos videologs ya han superado las 4.000 visitas, cuando supuestamente, cuando tienen un centenar de visitas esas imágenes, TN la sube al aire. Y ninguna de las imágenes, videos, fotos de la marcha, de las actividades en la carpa, de las negociaciones, nada, fue en su momento subido a TN. ¿Pero y por qué te parece que pasa esto? Bueno, después uno entra a investigar o a buscar en internet algunos datos del ingeniero Carlos Leone, por ejemplo. Uy, claro. Claro, y entonces vos abrís el directorio de IDEA, que es esta agrupación que nuclea a grandes empresas del país. Carlos Leone figura allí como director representando a Paraná Metal, y unos puestos más abajo aparece integrando el directorio diario, el grupo Clarín, Canal 13, que en este momento no recuerdo exactamente cómo es toda la denominación completa, pero es Artear. Sí. Y bueno, entonces uno entra a atar cabos, por lo menos a sospechar. ¿Cómo viene la mano? Claro, que la cercanía de los popes de esos medios de comunicación con quien supuestamente viene a hacer el ajuste en la planta, alguna cosa tiene que ver, ¿no? Ariel, vos lo sabés muy bien, Carlos. Sí, no, además de estas cuestiones lo hemos sufrido en carne propia, te diría. Sí. Ariel, contame cómo está la situación de los trabajadores, qué va a pasar con Paraná Metal. Mirá, lo que nosotros logramos, más allá que muchos se hayan enojado en el Gobierno Nacional con la medida del día jueves, fue que se bajara una clara directiva por parte de la Presidente hacia los ministros Carlos Tomada y Guillermo Moreno, y esto lo han expresado públicamente. No va a haber despidos ni va a haber rebaja salarial en Paraná Metal. Yo te cuento, haciendo un paréntesis con el tema de la rebaja salarial, que es muy importante, Carlos, porque aquí tenemos 1.200 trabajadores en general, pero son 800 aproximadamente los de Paraná Metal directamente, que sufrirían, si hubiese aceptado esta propuesta de la empresa, una rebaja salarial que va en el orden del 33% global. Sí. Esto implica que a los trabajadores más jóvenes, más nuevos, con menos antigüedad, puedan perder alrededor de un 15% de su sueldo. Pero los trabajadores de mayor antigüedad llegan a perder hasta poco más de la mitad de su sueldo. Mirá vos. Y estamos hablando de sueldos. Yo te cuento una cosa muy particular para que te vayas tomando clara idea de lo que gana un trabajador de Paraná Metal. Yo trabajé en esta empresa hasta el mes de abril, como operario común y corriente, por cuestiones de la vida, ¿no? Y mi sueldo mensual no superaba los 2.300 pesos. Mi quincena era 1.100, 1.200 pesos, con 3 años de antigüedad, cobrando salario familiar y demás. Que eso es en promedio lo que gana un trabajador de Paraná Metal, 2.500 a 3.000 pesos. Y esos son los altos sueldos que supuestamente hacen inviable la empresa. Así que te podés imaginar lo que implicaría que a alguien que gana 3.000 pesos le saque el 30%, el 40%, o en algunos casos de los más antiguos que rondan a los 4.000, 5.000 pesos, que le saque la mitad del sueldo. ¿Qué te parece? Ariel, Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, Alejandro, te escucho. Ariel, acá tengo el diario La Capital de Rosario que dice, sí, suspenden por otros 30 días a los trabajadores de Paraná Metal. Dice que la empresa prorrogó la suspensión hasta el próximo 14 de febrero, digamos. Vencían estos días y la prorrogó. La suspensión de los trabajadores fue prorrogada por un mes más. Exactamente. La planta está parada por una decisión patronal. Uh-huh. El día 16 de diciembre se le comunicó a los trabajadores que quedaban suspendidos por un mes. ellos la llamaron una parada técnica a la planta. En realidad, como no habían pagado tampoco a los proveedores, no tiene insumos con los cuales trabajar la empresa, y los trabajadores fueron todos suspendidos sin goce de sueldo por un mes. En ese momento se invocó una causal que no es la misma de los telegramas ahora. Estos telegramas indican que el problema obedece a la crisis autopartista que está afectando a todo el mundo y que la empresa en estas condiciones no puede seguir trabajando, y suspende exactamente sin goce de sueldo por un mes más a los trabajadores. Nosotros estamos recibiendo hoy todo a cada trabajador de Parametal con sus telegramas, y se los está rechazando con otro de parte nuestra, donde se argumenta que, y primero se rechaza esa causal, argumentando que el problema de la empresa no es la crisis internacional, sino el desmanejo que tenía este directorio. Porque Ariel, hace 3 años venimos con problemas. Ariel, sí, te apuro un ratito porque se nos viene el cierre del programa encima. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con las mujeres que sé que fueron a la presidencia de la Nación? Las mujeres estuvieron ayer en la presidencia, pero no fueron atendidas por la presidenta, sino por el Oscar Parrelli, secretario general de la presidencia, donde le manifestó más o menos lo mismo que ha expresado Tomada en sus declaraciones públicas, que hay una decisión gubernamental, política, de mantener los puestos de trabajo de Parametal, que se queden tranquilas, que no van a quedar nadie afuera, ni se van a realizar ningún tipo de rebaja salarial. Esto es una señal política, por lo menos, bastante clara. Sí, muy auspiciosa, además. Sí. No volvieron exultantes, porque ellas querían reunirse con la presidenta, pero por lo menos se trajeron la palabra oficial de que se pueden quedar tranquilas. Seguro. Y bueno, seguirán peleando. Están acá ya armando bolsones, porque en el día de ayer el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envió un camión con 8.000 kilos de mercadería para repartir entre las familias. Entre las familias. ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Sigue la carpa? ¿Va a haber movilizaciones? ¿Cómo sigue? Y ahora hay, en este momento, a las 10 de la mañana, una junta de delegado aquí en el sindicato para explicitar qué pasó ayer en esta reunión entre Tomada y Labón y los dirigentes de la empresa. Sí. Esto se pasó a cuarto intermedio para el día lunes. Así que por lo pronto no va a haber ninguna otra manifestación más que permanecer en la carpa, que es lo que están haciendo los compañeros. La carpa de la resistencia tiene una doble función: por un lado, vigilar que nadie haga desmanes, ni se robe, ni se produzca vaciamiento desde la empresa, y por otro, alimentar a quienes ya no tienen nada para comer en su casa, que van a comer en la carpa. Ariel, un abrazo muy grande, nuestra admiración cada vez más profunda para todo el heroico pueblo trabajador de una ciudad de trabajadores como Villa Constitución. Chau, Ariel, un abrazo. Vos sabés la admiración que yo te profeso, Carlos, y la amistad que me dispensás, y bueno, te espero acá por Villa Constitución. Un abrazo. Un abrazo. Ariel, muchísimas gracias. Ariel Gómez, el asesor de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Los sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas. Y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM990. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Muchas gracias por llamarnos y decirnos cosas como esta que nos va a comentar Natalia. Llamó Beatriz de Recoleta. Deseo que el próximo presidente y los 24 gobernadores sean creíbles, decentes e inteligentes. Y además sancionados si no cumplen. Deberían trasladar los tres poderes a un lugar despoblado. Bien, Betty. Por supuesto. ¿Qué más? Y llamó Marta de Lanús. Me quiero enamorar de un país en donde se valore más la vida. Hermoso, muchísimas gracias. Gracias a nuestra gente por engancharse con estas consignas chapuceras que nosotros generalmente tiramos al principio del programa, pero que tiende al deseo nuestro de que usted se sume a este contrato semanal que significa hacer Sobre la Hora todos los sábados aquí en Radio Splendid. ¿Qué tiene usted, Alejandro, para el cierre? Bueno, nada, despedirnos solamente, decir que vamos a seguir todo el verano, recordarle que Sobre la Hora sigue todo el verano de 8 a 10 de la mañana, que nos vamos a seguir ocupando de los temas y sobre todo de muchos temas que los grandes medios nacionales, como decís siempre, Carlos, no le dan cabida. Muy bien, cobertura. Gente, que la pase muy bien. Trate de hacer algo para que no le agarre tanta indignación como a Sol por el aumento del precio de los boletos de colectivo de provincia hacia Capital Federal, porque de hecho se trata de una pelea nacional, como usted verá, porque todos estos elementos que hoy quisimos compartir con ustedes, todas estas voces, lo que están mostrando es un país cuya geografía está dislocada, porque como siempre hay una concentración de riquezas en pocas manos y la multiplicación del dolor es entre las mayorías. De La Quiaca, de Capital Federal, de Villa Constitución, de distintos lugares. Nos vamos de este capítulo sobre la hora. Hoy Mauro Federico está en su primer día de vacaciones, por eso no estuvo hoy aquí en la conducción del programa. Estuvieron con nosotros durante toda la mañana compartiendo con ustedes esto que es maravilloso, que este fragmento del día que es el amanecer, Natalia Palmeiro, Sol Frontini, Cintia Alcaraz. En el informe además se sumaron Andrés Brunetti, Daniela Celis, nuestro queridísimo comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Nicolás Lanati, Alejandro Weber, y quien les habla, Mauro Federico, ¿no estás? Yo, Carlos del Frade, les envío un saludo muy pero muy grande, y hasta el sábado que viene, ese es el serrucho, que la pase muy pero muy bien, hasta el sábado que viene nos reencontramos, chau. Quiero ver sobre la cancha aquellos que se van en el alma de Will.